Buenas tardes. Bienvenidos a algo que hemos llamado una tarde en Twin Peaks. Es decir, es un evento, digamos, son dos actos seguidos. De la primera media hora la vamos a dedicar a presentar el libro Universo Twin Peaks, publicado el año pasado por Dilatando Mentes. Y después de presentar el libro, de 7 a 8, tendremos una mesa redonda que tratará, digamos, del universo de la serie de Twin Peaks y también un poco, esperamos, del universo de David Lynch, ¿no? Del director en general. Para presentar Universo Twin Peaks están conmigo, por una parte, el editor, José Ángel de Dios, más alejado de mí en este momento, no en el corazón, pero sí en la distancia física, y el autor del libro, Javier J. Valencia. Aquí a mi lado, que Hola, como buenas. decía José Ángel, y como sabe cualquiera, puede ser la persona que sabe más sobre Twin Peaks después de David Lynch y Mark Frost, y a lo mejor en algunos temas igual le supera, ¿no? Porque David Lynch, sabéis que le gusta explicar poco sobre sus propias creaciones, así es que quizás Javier le haya superado en algún aspecto. Bueno, es la segunda vez que presentamos los tres este libro. La primera vez fue en Mayo Negro, en la jornada de género negro de la Universidad de Alicante el pasado mes de mayo. Veo alguna cara conocida que estuvo allí, que vuelve, que repite. Deben de tener algún problema psicológico, vuelven a repetir fans, igual que están los believers, ¿no? Pues debe haber Twin Believers, ¿no? Antes se llamaban Twin Peakers y ahora se llaman Peakies. Sí. Es curioso cómo cambia esta denominación, ahora hablaremos quizá un poco de ello. En esa presentación yo un poco conté aquello que, digamos, lo que cuenta el prólogo. Lo que cuento en el prólogo del libro. Yo siempre bromeo en las redes sociales con que le ofrecí a José Ángel de Dios escribir un prólogo sobre Twin Peaks, escribir 15 páginas, pero que para editar las 15 páginas les parecía poco. Y entonces hablaron con Javier y le dijeron: oye, que editar un prólogo parece poco, ¿no? ¿Por qué no escribes 700 páginas sobre Twin Peaks para ponerlas detrás? Y Javier, aquí donde lo veis, pues sí, escribió 700 páginas sobre una serie de tres temporadas que nació en 1990. Y que era una serie de dos temporadas y que no confiábamos en que tuviera continuación hasta que el año, bueno, hace 3 años se anunció y el año pasado se hizo realidad. El verano pasado se convirtió, Javier, a través de las redes, le dije, ¿será este el mejor verano de nuestras vidas? Y recuerdo que él me dijo, el mejor no sé, pero el más extraño seguro. Y la verdad es que se convirtió en una epifanía semanal, ¿no? Todos los domingos de madrugada o todos los lunes, según el ritmo al que cada uno lo viera, se convirtió en toda una experiencia audiovisual. Yo quería preguntarles, bueno, hablaremos con José Ángel un poco del objeto libro, es decir, cómo nació el proyecto, pero me gustaría preguntarle a Javier cómo surgió ese enamoramiento, porque esto es amor, no solo crítica o reflexión cultural, cómo surgió el amor con Twin Peaks, es decir, cómo, porque bueno, los que estuvisteis en Mayo Negro ya sabéis, y los que conocéis a Javier también, que este libro tiene un feedback, es decir, lo cuento en el prólogo también. Javier escribió un libro sobre Twin Peaks hacia el año 2000, 625 líneas en el futuro, que se agotó, luego era un ejemplar muy codiciado vía las redes sociales, vía internet, la venta online, etcétera, pero que con la llegada, con el anuncio inminente de una tercera temporada, se decidió no reeditar el libro, que no tenía mucho sentido como tal, sino ampliarlo, refundirlo y adaptarlo también a esa nueva temporada que, digamos, expandió el universo de Twin Peaks de manera increíble. Entonces quería preguntarle, para empezar, a Javier, cómo surgió ese amor con Twin Peaks, con el universo de la serie. Pues yo vi Twin Peaks en Telecinco en 1990. Me enamoré de ella en el episodio piloto, ya. Fue una sensación de que estaba viendo algo único, indescriptible. Pero lo curioso es que, no sé si este es mérito de Telecinco o de la campaña, de la empresa que se encargaba de gestionar la publicidad de entonces, tuvo una campaña publicitaria que era muy atrayente. Te ponían escenas del episodio piloto, la música de Badalamenti. O sea, yo creo que ya me sentía atraído por Twin Peaks incluso antes de lograr ver el primer capítulo. Una cosa, yo había pensado anunciar, o sea, tenía pensado pedir, pero al final no lo hice, se me pasó. Anunciar, una de las cosas que más se comentó en ese Mayo Negro cuando presentamos el libro es que fuimos muy cuidadosos con el tema de los spoilers. Luego, Kim Casas, que está entre el público y que estará en la mesa redonda posterior, dio una conferencia sobre David Lynch y sobre Twin Peaks en el espacio Camon de Alicante y volvió a pasar lo mismo. Es decir, fue muy cuidadoso porque notó que en el público algunos querían hablar más, otros a ver, tal, no sé qué. Entonces yo tenía pensado que esto se anunciara como una not spoiler free. Es decir, poder hablar libremente del episodio 8 y de todo de los episodios previos y posteriores. Me gustaría saber, del público aquí presente, ¿quiénes han visto Twin Peaks completo? Bueno, bueno. Aquí hay un 50-50 o un 60-40. Y de los que no lo han visto, ¿quién tiene pensado verlos en el próximo año? Pues quizá esta sea la peor tarde de vuestras vidas. Pero estamos ya en la tercera, en la nueva. Ah, vale. Bueno, pero podemos hacer spoilers de la clásica, ¿no? Vale. Sabéis que el asesino de Psicosis es Anthony Perkins, ¿no? Quiero decir, podemos decir estas cosas, ¿no? El sexto sentido no me voy a arriesgar a decir nada todavía, pero de Psicosis de 1960 ya podemos soltar ciertas cosas. Bueno, pues quería saber un poco qué libertad tenemos para hablar de la serie clásica. ¿Qué piensa Javier en lo que supuso en Twin Peaks el descubrimiento de la identidad del asesino de Laura Palmer? Supuso muchas cosas en la serie a nivel interno de narración y luego obviamente de aceptación del público. ¿Cómo viviste tú aquella época y cómo crees que afectó a la recepción crítica de la serie en el momento y luego de forma general? Bueno, yo el descubrimiento del asesino de Laura Palmer, yo me enteré a través de... En la consulta de un dentista habían dejado unos ejemplares de la revista 10 minutos y en uno de ellos regalaban un librito que se llamaba Las claves secretas de Twin Peaks, donde te prometían al principio de ese libro, que no sé si el autor estará por aquí, pero era un poco cutre, al principio te prometían que no iban a revelarte el asesino, pero a medida que ibas leyendo te decían que van a matar a Madeleine, quién era el asesino y quién estaba poseído por Bob. Con lo cual, aunque no te decían específicamente esta persona mata a Laura Palmer, tú ya sumabas 2 y 2. Esto lo digo porque cuando llegó la segunda temporada a España, ya se había revelado el nombre del asesino en Estados Unidos y los medios de comunicación fueron muy poco cuidadosos. Y era muy difícil, si leías artículos sobre Twin Peaks, que no descubrieras quién era el asesino por accidente o simplemente porque te ponías a leer un texto. Es que hay cosas muy exageradas de la época. En España la segunda temporada ya inició un descenso en audiencia que fue paulatino, o sea, la primera temporada fue un bombazo, una cosa espectacular, unos índices de audiencia que no son concebibles hoy en día, del más del 50%. La segunda temporada sí que sufrió un descenso, pero que todavía era bastante aceptable, tenía unas cifras muy decentes. En Estados Unidos pasó más o menos lo mismo, pero se vio muy afectada la temporada, no solo porque la cadena presionara a Lynch y a Frost para que descubrieran la identidad del asesino, sino porque hubo continuos cambios de emisión de la segunda temporada debido a la Guerra del Golfo, que estaba sucediendo en aquellos tiempos, programas de Navidad y demás. Las malas lenguas opinan que ABC no sabía qué hacer con un producto tan especial como Twin Peaks y estaba buscando la manera disimulada de quitárselo de encima. Eso ya había cambiado la directiva de la cadena, de la gente que había comprado el proyecto, a la que lo estaba emitiendo después. Y no ha quedado nunca muy claro si realmente lo que le hicieron fue colgarle la soga al cuello y esperar a ver. Pensad que la segunda temporada de Twin Peaks se emite sábados por la noche, que no sé si a ciertas edades no vemos la televisión los sábados por la noche, y eso las cadenas lo saben. Hay gente que cumple 60 años y descubre que siguen haciendo informe semanal aquí en España, ¿no? Exactamente. 50 años después, o sea que sí, imagino que allí pasa un poco más o menos lo mismo. Bueno, quería preguntarle a José Ángel, aprovechando su presencia al editor de Dilatando Mentes, ¿cómo nació el proyecto de Universo Twin Peaks como libro? Es decir, ¿fue idea de Javier o fue idea de la editorial y se le ofreció? Pues fue fruto de la casualidad, porque realmente entabló contacto Javier conmigo para tema del pájaro burlón y a raíz de las conversaciones, pues yo no perdí la ocasión, le ofrecí, vamos, cuando quieras tiene las puertas abiertas de la editorial. Entonces me dijo, pues mira, tengo un proyecto sobre Twin Peaks y no hubo más que hablar. Y así surgió, la verdad es que fue fruto de la casualidad, si no se hubiera puesto en contacto conmigo para hablar del pájaro burlón, posiblemente no existiría este libro así tal y como lo conocemos ahora. Que hubiera salido, seguro, vamos, porque cualquiera en su sano juicio publicaría un libro como este y más de Javier, que es, como has dicho tú, no es solo el que más conoce Twin Peaks aquí, sino que yo creo que más incluso que el propio David Lynch. Es decir, es tremendo lo que guarda este hombre en su cabeza. Sí, bueno, quienes no hayáis leído el libro todavía, cosa que es un pecado mortal que podéis solventar en breve. Por cierto, tenemos tres ejemplares, además de los ejemplares que están a la venta aquí y en el stand de Unicomic. Tenemos tres ejemplares en teoría para sortear o regalar a aquellos asistentes que vengan disfrazados de personajes de David Lynch o de Twin Peaks. No veo a nadie. Pero a nadie. Su pelo. Pero tienen que ser disfrazados totales, no vale, no vale una parte parcial. El pelo, sí, bueno, pues en parte. Poseídos por vos, bueno, pero disfraces interiores que vienen prometidos por los usuarios, no lo sé. Aún hay tiempo porque tenemos luego una mesa redonda, imagino que los sortearemos al final con todos los asistentes. Si no viene ningún cosplay de David Lynch, pues acabaremos sorteándolo entre, no sé, entre los que participen más, los que hagan preguntas interesantes, los que nos regalen algo, no sé, algo. Ya veremos, sobornos, chantajes diversos, etcétera. Bueno, pero que sepáis que tenéis la oportunidad de leerlo. Bueno, pues aquellos que no hayáis leído el libro todavía, como decía, son 700 páginas que versan sobre todo, todo lo que se puede contar y no contar de Twin Peaks. Del libro en las redes sociales se le menciona muchas veces como la Biblia Peaky, ¿no? Por lo menos en lengua hispana, pero posiblemente, como decía José Ángel, en lengua inglesa tampoco hay un libro de esta entidad, de estas dimensiones en inglés sobre la serie. Javier lo sabrá mejor que yo. Yo creo que no, vamos. Lo que pasa es que si él lo cuenta, a lo mejor no nos lo creemos. Porque, si lo claro, cuento yo tampoco. Es también decir, es verdad, también es verdad. Yo que pululo por las redes, investigo un poco, libros sobre David Lynch en general, sobre la obra de Lynch, sí que hay una bibliografía muy amplia, pero la bibliografía sobre Twin Peaks es más concreta y de estas dimensiones y de este análisis yo creo que no existe nada ni en ningún idioma. ¿Cómo te planteaste la reedición, entre comillas, del texto de lo que era el libro anterior que publicó Recerca en el 2000? ¿Te planteaste actualizarlo, pero al mismo tiempo hacer una cronología a la inversa? ¿Por qué hacerla a la inversa, empezando por el 2018-2017, en ese momento hacia atrás? Bueno, me parece que quedaba muy lynchiano, eso es lo primero. Luego, además, me dio la sensación de que la gente se iba a acercar al libro con ganas de leer primero sobre la tercera temporada. Y la reescritura que iba a hacer del libro anterior iba a estar supeditada a lo que nos ha ofrecido esa tercera temporada. Por lo cual tiene, aunque parezca, no es un capricho, es una cosa que tiene un sentido, tiene coherencia interna el hecho de que lo haya hecho así. Cuando vayáis a leer la guía de episodios, por ejemplo, de la serie original, veréis que añado muchas conexiones con lo que se emitió el año pasado. Por lo tanto, es importante conocer primero lo que se emitió el año pasado. ¿Y cómo viviste tú la experiencia, esta que comentaba un poco al principio, de ver Twin Peaks tercera temporada semana a semana, después de tantos años de soñar con volver a ese universo y que parecía que no, eso no íbamos a volver a vivirlo? Yo de verdad que estuve en una burbuja. En esos días no me enteraba de nada, en el trabajo iba como despistado, me dejaba todo por ahí. Intento no encender redes sociales en horas de trabajo, pero aquellos días me era imposible porque me apetecía hablar contigo y comentar cosas de los capítulos, entrar a los grupos. Lo viví con una ilusión que no os lo podéis ni imaginar, vamos. Estaba más contento. Yo esta mañana, hablando un poco de esto, le decía a mi mujer, digo, esta tarde tenemos la presentación del libro, claro, también valiendo que era la segunda presentación, digo, no he preparado nada, creo que debería preparar algo. Y me dice, bueno, llevas un año hablando mucho más de Twin Peaks que de tu pueblo, que decir, o sea, que tampoco creo que tengas preparado nada porque es tu vida. Así es que si era mi vida, o es mi vida, imaginad la de Javier. Lo comenté en la presentación en mayo. Desde que se estrenó Twin Peaks en 1990, yo la descubrí en el 93, 94, porque yo entonces vivía en Villena y bueno, sabéis que la emitía Telecinco y Telecinco primero llegó a las grandes capitales y luego llegó a las ciudades, a pueblos más pequeños, etcétera. Desde que la descubrí hasta nuestros días, la he visto un montón de veces, he repensado sobre ella, etcétera. Pero todo ese tiempo en la que yo me limitaba a pensar, Twin Peaks, qué gran serie, qué buena es, voy a volverla a ver, ¿no? Convencí a mi madre, luego a mi padre, luego a mi primera novia, luego a mi segunda novia y mujer, a mis hijos, porque por edad todavía no, pero al mayor tiene 9 años, en cuanto tenga 11, 12, catacra, Twin Peaks. Pues todo ese tiempo que yo me limitaba a verla, reverla y repensarla, Javier hacía lo mismo, pero además escribía diversos ensayos y al final que han dado a parar, o sea que lo tuyo es una obsesión. ¿Cómo lo vive la gente que te rodea? Ah, no, creo que bien. Lo llevan bien. Sí, es que aparte estoy obsesionado con muchas otras cosas, con muchas series y muchas películas, y intento, ya controlo, no hablar constantemente de Twin Peaks y lo mezclo. Ah, Brian De Palma, ¿qué tal? ¿Y este cómic, qué tal? Pero para parecer normal, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero sorprendería la de veces que he llegado a mi casa de trabajar a lo largo de los años, me he sentado en el sofá y me he puesto a pensar, hostia, ¿y Ben Horn qué estará haciendo? ¿O Bobby y Shelley estarán juntos? ¿No? Como si existieran y seguirán ahí. Esa cosa que decía David Lynch de ellos siguen ahí, en cierto, cuando decía por activa y por pasiva que no iba a volver nunca, que no iba a volver nunca, Twin Peaks vive en tu mente, yo me lo tomaba literal. Ah, pues vive en mi mente, pues voy a pensar. Frega los platos. No, prefiero pensar en Twin Peaks, ¿no? Bueno, si en algún momento tenéis alguna cuestión o alguna pregunta que hacer, levantáis la mano y os damos la palabra alegremente. Así que no temáis preguntar. José Ángel, tú sé que eres fan de Twin Peaks también, no como Javier. Bueno, nadie es fan de Twin Peaks como Javier. ¿Qué primer recuerdo tienes de la serie? Pues yo también en Telecinco. Como dice Javier, la campaña que había por aquel entonces era brutal. Yo creo que por aquella época también recuerdo que con la telenovela Cristal también hicieron algo similar. Es decir, era cuando cogían un producto era machacarlo hasta exprimirlo al máximo. Y claro, yo que soy fácilmente influenciable con las cosas extrañas, pues me dejé atrapar por Twin Peaks y la verdad es que lo disfruté muchísimo. ¿Cómo situaríais Twin Peaks? Bueno, Twin Peaks, hablaba en la obra de David Lynch, luego en la mesa redonda hablaremos más sobre esto. Twin Peaks no solo es la serie más importante creada por David Lynch, en este caso en compañía de Mark Frost, sino que hay una película. Hay una película, Fuego Camina Conmigo, que se estrena en el 92, que está entre las dos temporadas clásicas y la tercera, y que es una película, bueno, que a los fans de Twin Peaks obviamente nos gusta mucho porque es el mismo universo, pero que Javier ha dicho en más de una ocasión que es su película favorita. Me gustaría un poco que contara o matizara o explicara esto. ¿Realmente es tu película favorita? Con el caso de David Lynch, que es mi director preferido, creo que tiene realmente 3-4 películas que podrían competir entre ellas por ser mi película preferida. Estaría Blue Velvet, sobre todo, Mulholland Drive. Pero Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, tiene un plus, que es que sucede en el universo de Twin Peaks, con lo cual eso ya me tiene el corazón ganado. Luego, aparte, creo que es una película que es mucho más valiosa de lo que se señaló en su día, en el sentido de que cuando tú estás acostumbrado a ver... ¿Sí? Respecto a lo que ocurre en el universo de Twin Peaks, por lo que yo tengo entendido, tanto Mulholland Drive como Lost Highway también ocurren en el universo de Twin Peaks. Y el Ojo Negro y todos los espíritus también afectan a los personajes de las películas, como el Hombre sin Cejas de Lost Highway. Yo creo que es una manera de referirse a la cosmogonía de David Lynch, más que ubicarlo en un mapa concreto. Esa es mi opinión. A lo mejor algún día viene David Lynch y te dice no. Bueno, de hecho, Mulholland Drive, el proyecto original de Mulholland Drive, cuando solo era un borrador, cuando ni siquiera era un guión, iba a ser un spin-off de Twin Peaks. De Audrey. Protagonizado por Audrey Horne, exactamente. Pero varió mucho y fue cambiando de muchas manos, y lo que llegó a la gran pantalla tampoco hay que ceñirse a que suceda estrictamente en el mismo universo. Sí que leo que aparecen a veces artículos en redes que le gusta encontrar conexiones. Obviamente es el universo de David Lynch y tenerlas las tiene. Pero yo no diría que es el universo de Twin Peaks. Diría que es pues el cosmos de David Lynch, como un espacio propio del autor. Que no es como el caso de Tarantino, que aunque pueden funcionar de manera independiente, pero él sí ha dicho explícitamente, exacto, este personaje de Reservoir Dogs es hermano de este en Pulp Fiction. Noticias o sea, sí que hay un universo ahí que, bueno, que si lo conoces bien, pero si no, tampoco pasa nada. Exactamente. A ver. Ay, perdón, que quería acabar lo que estaba diciendo, sí, antes, de Fuego Camina Conmigo. Normalmente cuando ves películas basadas en series de televisión, te suele dar un episodio más grande de esa serie de televisión. No sé si recordáis un poco el Expediente X, Enfréntate al Futuro. La primera. Película que a mí me gusta mucho, porque tratándose de Expediente X, que es otra cosa que no tiene nada que ver, me apetecía mucho ver un episodio más grande, con más explosiones y con una banda sonora más trepidante y sí, demás. Pero Twin Peaks, como suele hacer en cada encarnación, se reinventó a sí misma y ofreció en 2 horas un espacio que iba casi en contra de lo que conocíamos de la serie. Esto molestó bastante a muchos fans en su día. En la Rapid in Plastic te podías encontrar muchos seguidores que eran amantes de la serie, pero detestaban la película. Lo cual también tiene hasta cierto punto una lógica, porque los temas que toca la película son muy complicados. Pero al situarlos en esta especie de mitología Twin Peaksiana, la hacen quizá como más asumible para el espectador, para un cierto tipo de espectadores, no a todo el mundo le gustó. Y aparte es una película que machacaron en su día y que yo creo que quizá ahora ya no tanto, pero merecía una defensa muy muy férrea, y por eso siempre la situaba y la sigo situando como mi película preferida. Bueno, yo aprovechando lo que decía, que ya ha pasado un tiempo, etcétera, voy a intentar no hacer spoilers explícitos de la tercera temporada y tampoco voy a intentar hacer spoilers, si puede ser, de la primera a la segunda, pero voy a dejar el marrón a vosotros. Así que os pregunto a los dos, y sobre todo a Javier, ni siquiera es una pregunta, es un sintagma nominal. Yo que soy profesor de castellano, sintagma nominal. Capítulo 8. José Ángel, por favor. Te lo cedo. Bueno, ese día vi un tuit de Peter Deming, el director de fotografía, que era algo así como el 8 es el bueno, o algo así decía. Quizá mi momento favorito en la historia de las series de televisión y quizá el momento favorito de mi vida es el momento en el que... ¿Cómo decirlo? Sin spoilers... un personaje dispara a otro personaje y una serie de siluetas emergen del bosque, ¿nos entendemos? De verdad que ese momento emitido en televisión conectó con algo muy, muy abajo. Es que ni siquiera es terror, era una especie de desasosiego de decir qué clase de magia negra es esta que estoy viendo en pantalla, que es terrible y a la vez... no estoy lo suficientemente asustado para apartar la vista, y luego a partir de ahí el capítulo que se va hacia arriba y arriba y arriba. No sé, es una experiencia única y yo de verdad me siento afortunado que en este periodo en el cual el cine quizá no está atravesando, este cine de Hollywood artístico no está atravesando su mejor momento, por lo menos la televisión nos haya dado la oportunidad de disfrutar de una experiencia semejante, porque no sé, fue algo increíble. ¿A vosotros qué os pareció el octavo capítulo? Por allí. ¿Cómo? Yo lo vi ese mismo día dos veces. Porque yo no sé, no creo que esté viendo lo que estoy viendo. Y me lo podía morir y volví a sentarme leyendo hasta... Sí, una experiencia, yo lo comenté en la otra presentación, lo que dije, yo tengo dos hijos pequeños y claro, cuando alguien tiene dos hijos pequeños, bueno, dos o uno o siete, imagino, cuando tiene hijos pequeños en casa que no salen por ahí, es raro la noche en la que está solo en casa, porque tienen niños pequeños, y los niños pequeños, como sabéis, de momento no salen por ahí solos. Pero ese día, casualmente, es uno de los cinco o seis días de mi vida que he estado esa noche solo en mi casa por razones que no vienen al caso. Y dio la casualidad, podía haber sido el episodio 7 o el 9 o el 6, pero era el lunes que se emitía el capítulo 8. Entonces, claro, la experiencia para mí ya, cualquier episodio de Twin Peaks esa noche habría sido especial. Pero el capítulo 8 fue una cosa que se salía. Y empezabas a ver el capítulo y decías, esto es así, porque de momento parecía como un prólogo, es algo especial, se me está haciendo largo... Qué corto se me ha pasado, o sea, de momento termina y dice, pero ya, pero de verdad, fue una experiencia un poco alucinógena. Y además, lo que tú dices, privilegiados porque es un capítulo del que luego se ha escrito y se ha hablado mucho, pero los que lo vimos en directo también lo vimos un poco sin saber muy más allá de eso, de un Twitter leído por aquí, un comentario en Facebook, no sabíamos muy bien qué íbamos a ver. José Ángel, ¿tú recuerdas, lo viste en el día que se emitía? No, yo lo vi un par de días después. También... intentando no ver nada en las redes sociales, pero bueno, tampoco te hubieran desvelado demasiado. Pero yo creo realmente que difícilmente vamos a ver algo igual en televisión en muchísimo tiempo. Es, como ha dicho ella, es puro arte, es arte y ensayo. Podría estar perfectamente en un museo exhibiéndose continuamente y no desentonaría para nada. La verdad es que es una experiencia alucinante, alucinógena y vamos, que te, como dice Javier, te coge muy adentro y te atrapa. Con varias nominaciones a los Emmy que no fructificaron porque... Emmy son un tongo. Son la antesala del tongo de los Oscars, ¿no? Claro. Por allí una pregunta. Yo quería preguntarle a Javier si él tiene alguna información de cómo David Lynch engañó a Shutter para permitirle, digamos, 18 horas de logaritmo. Entiendo que Shutter tendría un poco de idea de la serie original, recuperar el espíritu de aquella serie, para que lo soltaras encima de la mesa y le dieran luz verde. Hay una casualidad de estas que a David Lynch seguro que la relaciona con el número de la matrícula de no sé qué o el cuadro de no sé cuál, que es que trabajaba en Showtime un señor llamado Gary Levine, que había trabajado en ABC en la época en la que se emitió la primera temporada. Y es curioso porque en el año 2014, poco antes de que se anunciara que iba a volver Twin Peaks, el señor Levine dijo en una entrevista, recordando el fenómeno de las dos primeras temporadas de Twin Peaks, que a él le parecía que David Lynch era un artista y era un genio, pero que no tenía el músculo necesario para llevar una serie de televisión convencional y que a lo mejor un espacio mejor para él sería un formato miniserie. Esto es muy raro porque lo lees y parece un prólogo de lo que fue exactamente lo que ocurrió. Twin Peaks pertenecía por derechos al conglomerado de CBS, que tiene es propietaria de la cadena Showtime, y según lo que dicen en las entrevistas, fue una casualidad. Fue Mark Frost, es una entrevista, te lo puedes creer o no, ¿eh? Mark Frost estaba viendo Twin Peaks, que según él solo la ha visto dos o tres veces desde el año 91, y de golpe vio la frase de Laura Palmer decir, nos volveremos a ver de aquí 25 años. Dice que corrió llamando a David Lynch de, David, ¿has visto esto? Y David le contestó, Holy Jumping George. Como, entonces quedaron para hablar del tema y prepararon un guión. Y es que fue, o sea, tenían que ir a Showtime, sí o sí, pero es que además estaba Gary Levine y Bill Nevins, el presidente de Showtime, por lo visto tenía muy buenas migas con Mark Frost. O sea que la reunión, en un primer momento, fue como, es un sí rotundo, porque vivimos en una época donde los productos de hace 20 años, los revivales se llevan y tal, pero todos sabemos que la negociación se complicó después, porque le dieron a David Lynch carta blanca y 9 horas. Y luego él dijo que no, que carta blanca perfecto, pero que 9 horas con eso no le llega. No, o sea, no solamente... Viendo cómo andaba Doggy, pues se entiende, ¿no? Que con no, claro, no... porque ellos presentaron un guión de 400 páginas, que eso, ¿te imaginas a Betos? Aquí tenemos al mayor coleccionista de Twin Peaks casi del mundo. Sí, sí. Y ese guión para ti debe ser como el santo grial, ¿no? Si lo consiguieras. Claro, los productores creen en el minutaje, el guión por página, el minuto por página, y entonces dijeron, pues, esto unas 9 horas. ¡No! 9 horas. Y tuvieron una negociación bastante dura. O sea, no solamente les engañó para hacer esto, sino para que le dieran 18 capítulos, que era mucho más de lo que tenían planeado. Que luego se entiende, ¿no? Cuando vemos la serie y vemos el ritmo de aprendizaje claro, de Dewey y su vuelta... Hay que barrer el Roadhouse y tenemos que verlo. Por lo tanto, sí, necesitamos algo de tiempo. Seguimos con... Sí, ahí por ahí, sí. Quería preguntar a Javier si piensa que el capítulo 8, si no hubiese tenido el nombre de David Lynch detrás como director, si actualmente la televisión actual hubiese sido un fracaso completo. Si no existiese David Lynch, no existiría este capítulo. Por lo tanto, es una... Ni esta que mesa. Que se muerde la cola. Ni estaríamos aquí. En Showtime, no. Quizá en una cadena tipo arte, sí, puede ser. Europea. Exacto. En la televisión norteamericana, si no fuera... O sea, no se me ocurre un equivalente a David Lynch que hiciera algo remotamente parecido, la verdad. Tendría que ser un Guimadin, un algo así, para, sí, para pero ganar arte europea o canadiense o algo así. Sería un circuito mucho más limitado. Sí. O sea, Guimadin en claro. Arte lo podría hacer, pero claro, lo verían... Y alguien con nombre que fuera un reclamo por sí mismo. Es decir, no tendría mucho sentido, un desconocido. ¿Juaco? Impreso. Es complicada la pregunta, parece que no, pero realmente es la suma de dos libros. Es un libro nuevo que examina la historia que ha llevado a la creación de la tercera temporada de Twin Peaks. Recorre los episodios uno a uno, intentando encontrar... libres significados a algunos de los símbolos. En otros intento investigar un poquito de dónde pudo haber sacado Mark Frost, y digo Mark Frost porque David Lynch es muy difícil de rastrear ciertos aspectos de su propia mitología. Pasamos después a un recorrido de la historia del universo musical de Twin Peaks, después a otros productos tipo libros y merchandising variado que envuelven a la serie, y después pasamos a la revisión del libro antiguo, que, como he comentado antes, está revisado desde el punto de vista de la tercera temporada. Es decir, el bloque es el mismo que el libro original. De nuevo, un repaso a la historia de la producción de Twin Peaks, quiénes son los creadores, quiénes fueron los directores y guionistas que tuvo la serie de televisión original, que no era ni mucho menos el producto de actor que nos hicieron creer en el 90, era una serie de televisión que tuvo muchas, muchas manos dentro. Después pasaríamos también a un recorrido de todos los episodios, conectando las... las dos temporalidades diferentes, y en medio hay una cronología donde intento resumir qué ha sido de todos los protagonistas del universo Twin Peaks durante estos 27 años, donde estuvo la serie en el limbo. ¿Te lo he vendido? Oh, fantástico. Luego hay una parte muy importante del libro que la has mencionado así un poco de pasada, pero quiero decir, Twin Peaks, lo mencionábamos antes en la comida, obviamente no es ni Juego de Tronos ni mucho menos Star Wars o Marvel, es decir, es una serie de culto para un círculo muy limitado, pero que curiosamente de un tiempo a esta parte, sobre todo gracias a la tercera temporada, ha desarrollado un merchandising curioso en cuanto a música, que es una faceta que luego lo hablaremos en la mesa redonda, una faceta muy cercana a los intereses de Lynch, y en cuanto también pues eso a vestimenta, camisetas, tazas, pegatinas, etcétera, algo que analizas tú mucho en el libro. La investigación ha sido muy compleja, es decir, imagino que la internet ha facilitado mucho las cosas, y tu colección personal, imagino que aquí al amigo Beto Douglas aquí presente, cuya colección conocemos vía redes sociales, es algo que hay que tener muy en cuenta, pero tú tendrás también tus cosillas y tus piezas, sí, de coleccionista. Tengo un archivo amplio y generoso sobre Twin Peaks y David Lynch, y durante el periodo de tiempo que escribí el libro lo fui sacando hacia afuera, y los últimos días tenía toda la casa llena de revistas abiertas, era como, ¿sabes? Mentes criminales, hay que atrapar a ese asesino y tal, pues tenía todo... Las fotos con los hilos. Exacto, conectando. Era como, no sé cómo pudo salir más o menos bien, de verdad, porque me dejaba post-its en la nevera, porque se me ocurrían ideas a las 3 de la mañana... sí, ha sido exhaustivo. He tirado mucho de mi archivo y también he tirado de internet, porque es una herramienta que para estas cosas también viene muy bien. Del merchandising destaco realmente el apartado musical, que luego ya comentaremos, pero en Twin Peaks la música es importantísima, lo es en cualquier película y serie de televisión, pero de nuevo, ubiquémonos en 1990. Me gustaba la ley de Los Ángeles, pero nunca me pasó por la cabeza comprarme el disco de la banda sonora de Los Ángeles. En cambio, con Twin Peaks tenías la sensación de que te estabas llevando un pedazo de ese universo a tu casa. Y lo ha explotado mucho el universo musical, y me alegro, porque es la parte de una de las partes de Twin Peaks en las que de merchandising que más a gusto me da eso el dinero, porque sé que son objetos que voy a disfrutar muchísimo. Luego me voy a reservar una pregunta y una cuestión cuando tengamos aquí a Kim Casas y a Carles Esquembre en la mesa redonda sobre la música en la tercera temporada de Twin Peaks, una cosa a mí que me obsesiona un poco. Bueno, vamos a ir terminando luego la presentación del libro. Recordaros que si queréis... Bueno, hay una pregunta por allá al fondo. Hombre, por supuesto. Y el editor, o sea, el autor también te lo puede editar. No, a ver, quería comentar, al hilo de lo que estás comentando... Para, si os interesa comprar el libro, tenéis dos oportunidades. Por un lado, podéis hablar con José Ángel, el editor aquí presente, directamente, o podéis ir al stand de Unicomic, en los que hay ejemplares también a la venta. Insisto, podéis intentar llevaroslo por la cara haciendo preguntas interesantes o disfrazando de un personaje de Lynch. Ahora en los aseos es un momento, si se os ocurre. No sé si eso se puede gestionar. Yo le prometí a José Ángel que vendría de personaje de David Lynch, y he cumplido, Porque quiero decir, yo he venido de personaje dirigido por David Lynch, total. Coged el que queráis. Pero bueno, si no lleváis un libro gratis, que sepáis que está a la venta, hablando con José Ángel en el stand Unicomic, y os lo puede firmar el autor, el prologuista, el editor, el de que coge las entradas en la puerta, y si veis un enano de rojo bailando y hablando al revés, pues que os lo dedique también y queda estupendo. Vamos a hacer una mini pausa de 2-3 minutos mientras cambiamos mesa, mensajes, etcétera. Ah, bueno, Vicente. Pero la vas a ampliar, ¿no? Desarrolla. En el 92 le ofrecieron el papel de Donna Hayward, pero Lara Flynn Boyle terminó la experiencia de la serie por los motivos que fueran, que ya estaba un poco cansada. Ella no quiso volver. Cuenta Bob Engels en uno de los extras de Artisan que le enviaron incluso el guión cuando ya había dicho que no, para ver si cambiaba de opinión, pero no hubo manera. Hay muchos rumores al respecto, pero ninguno es una noticia sólida. Aquí, ahora es rumor, ¿eh? Esto no es... En un Twin Peaks UK Festival, a una actriz de Twin Peaks se le escapó que habían intentado convencer los productores a la Flynn Boyle para que volviera en la tercera temporada y que fue ella la que no quiso. Y que David Lynch en principio no tiene ningún problema con la Flynn Boyle. A lo mejor ella en su momento no quiso volver y la vida actual de la Flynn Boyle debido a ciertas operaciones que se ha hecho, a lo mejor... Es una opinión, pero a lo mejor ella misma ahora mismo no está... enfocando. No quiere, exacto, no quiere salir en ningún producto de ese tipo. Sí, sí. En cambio de otros actores que no aparecen en la serie porque han fallecido o porque directamente no quisieron salir o lo que fuera, sí que lo nombran. Pero es que es el único personaje que tiene un cambio de intérprete. Sí, porque claro, si otro personaje, otro actor no quiere participar, pues se borra y ya está. Pero claro, la mejor amiga de Laura Palmer en los 7 últimos días del personaje tenía que estar sí o sí. Y supongo yo que puede ir un poco por ahí. Carles. Sí. Mejor que no hablen. No, pero en el año 2012-2011 hubo una cena por ahí en Hollywood Boulevard, lo que fuera, y había una foto de Bill Lynch con la Flynn Boyle cenando y muy bien. Quiero decir que ella no quiso salir por los motivos que fueran. A ella se le ofrecieron el papel. Da la sensación de que ella no quiere salir porque no quiere. También está el tema de Mike Anderson, el hombrecillo de otro lugar. Pero este, si tenéis redes sociales y si habéis visto su cuenta de Facebook, ya podéis ver. Se ha vuelto loco, sí. Sí. Pero... Y de él tampoco hablan en ningún extra, ni se pasa el tema por encima, ¿no? Lo convirtieron en un árbol directamente. Era más fácil de solucionar el tema. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y... Sí. Sí. Bueno, no lo sabe Vicente, no está al tanto. ¿Qué pasa con Mike? Ahora es un árbol. El señor Anderson hizo unas declaraciones en Facebook muy desagradables sobre David Lynch, que de las que luego se reafirmó, y por lo visto todo vino de que le ofrecieron una suma de dinero, Showtime, que fue la que le ofrecieron a todos los actores, y a él le pareció muy poco y pilló un rebote brutal. Pero tampoco da la sensación de estar muy en sus cabales, simplemente. Y tiene una edad también, a lo mejor ya empieza a estar un poco para allá. Pues nada, muchas gracias por haber venido y un aplauso para José Ángel y Javier. En 2-3 minutitos seguimos hablando de Twin Peaks y de David Lynch con Javier, y se sumarán Kim Casas y Carles Esquembre. Bueno, buenas tardes de nuevo. Continuamos con esta tarde especial dedicada a David Lynch y a Twin Peaks. Sigue conmigo Javier Valencia, autor del libro Universo Twin Peaks, el mayor experto en la serie que hay en España indudablemente y posiblemente en Europa también. Se suman a la mesa Kim Casas, crítico de cine, crítico cultural, y Carles Esquembre, autor de cómic. Autor de La Brigada Lincoln y de Lorca, un poeta en Nueva York. Justificar la presencia de Kim Casas es innecesaria porque cualquiera que haya seguido un poco, digamos, tanto la recepción crítica del cine y la televisión de David Lynch en España conoce su nombre, y cualquiera que esté un poco al tanto de la crítica cinematográfica en general en España conoce de sobra su nombre. Publica habitualmente todos los meses, podéis leer sus críticas en la revista Dirigido Por, da clases de historia del cine en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y ha publicado libros, ensayos bibliográficos sobre directores tan variopintos como John Ford, Samuel Fuller, Howard Hawks o el propio David Lynch. Justificar la presencia de Carles Esquembre en la mesa podría parecer más difícil. Carles es un autor. Sabía, he dicho antes a Kim y a Javier en la comida, le he dicho, en cuanto ha salido la palabra impostor hablando de otra cosa, digo, bueno, Carles la va a utilizar en cuanto esté en la mesa. Carles, además de autor de cómic, es un aficionado al cine y a la televisión y es fanático de Twin Peaks. Una de las últimas conversaciones que tuvimos, bueno, de las últimas no tanto porque nos vemos regularmente, pero fue aquí, en el salón en el IFA el año pasado, el vgc.com, la edición cuarta, que fue el año pasado, y fue un poco una conversación sobre lo que sentíamos, y hablé con Javier alguna vez sobre ello, lo abandonados que nos sentíamos cuando terminó la tercera temporada de Twin Peaks, ¿no? Los lunes se habían convertido, habían pasado de ser un paraíso infernal, un poco especial, a días normales, ¿no? Volvíamos a la vida tras el verano, septiembre, al trabajo, etcétera, y es lo que decía, también lo comenté con algún amigo, algún aficionado a la serie, que la tercera temporada de Twin Peaks era tan particular que no se podía comparar a nada. E incluso maestros del cine o de la televisión nos parecían no a poco, sino como algo convencional. Quiero decir, veía Centauros del Desierto, que es como una de las cumbres del séptimo arte, pero si habías visto un episodio de Twin Peaks antes, veía Centauros del Desierto y decías, bueno, otra de indios, ¿no? Como que sabías que después de esa imagen con John Wayne o con Ward Bond o con los actores, decía, o con Jeffrey Hunter, sabías y podías intuir lo que pasaba a continuación. Pero viendo Twin Peaks, la siguiente la siguiente escena podía pasar cualquier cosa. Y Carles me comentaba un poco eso, decía, es que ha terminado la tercera temporada y yo no sé con quién hablar. Íbamos buscando como zombies, ¿no? Conocidos, como diciendo, ¿cómo te sientes, ¿no? Como alcohólicos en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Twin Peaks Anónimos o Peaks Anónimos. Entonces, él, no sé si lo sabéis, bueno, hay un comentario. Yo tuve que hacer leer la serie a mi pareja. Para obtener de qué hablar. Sí, yo sé lo que se siente. Yo aún no lo he conseguido. Las temporadas clásicas sí, pero la tercera no, y estoy en ello. Se ha hecho muy fan. Hombre, claro. Qué grande. Hablando de Centauros del Desierto, ¿no? Han Warden. Ahí hay una conexión entre una cosa y otra. Bueno, pues Carles, no sé si lo sabe, además de fan de Twin Peaks y autor de cómic, es músico. Tiene una banda y van por ahí haciendo bolos. Y en uno de los bolos que hizo, encontró un espacio más allá de lo puramente terrenal y grabó un vídeo y me lo envió. No aporta una información primordial sobre la serie, pero creo que como justificación de su presencia en la mesa es más que suficiente. Dayan, aquí Cooper. Estoy en un lugar muy extraño. Me han servido el mejor café de todo el mundo. Pero hay un extraño enano siniestro persiguiéndome detrás de mí. No sé muy bien qué significa. No llega al nivel del Saturday Night Live, que son unos vídeos... Tengo que decir que esto fue totalmente improvisado y el único que había visto Twin Peaks ahí era yo. Que el otro actor es un genio también, ¿no? Es un genio de la improvisación y el que está grabando en la cámara... O sea, yo más o menos... Eso fue en un sótano de un auditorio, porque yo me muevo mucho porque esto también lo quería comentar, ¿no? Que me recuerda mucho a David Lynch cuando vamos por la noche en la furgoneta, la carretera, ¿no? Las horas que pasas por la carretera, y me acuerdo mucho de esos planos de David Lynch de la imagen del coche en la carretera, enfocando de noche, y eso me suele reconfortar. Llegando a un pueblo perdido de Toledo, entramos al auditorio, bajamos al sótano y, bueno, y esas cortinas rojas, y le dije a mi compañero, coge el móvil, grábame, tú, ponte el canal de enano. Y salió solo, básicamente, o sea, no se preparó nada, fue totalmente improvisado. Bueno, continuando con, aunque la idea es hablar un poco de Twin Peaks, seguir hablando de Twin Peaks porque hemos dejado cosas en el tintero durante la presentación del libro, pero también hablar un poco del universo de David Lynch en general. Yo quería preguntarle para empezar a Kim, y es una pregunta que luego hago extensible también a Carles y a Javier, si recuerdan, igual que le he preguntado a Javier su primer contacto con Twin Peaks, Kim, ¿cuál fue tu primer contacto como espectador con la obra de David Lynch? Lo primero que recuerdas haber visto de su cine. Bueno, pues por edad, el principio, Cabeza Borradora, que es igual, en el momento en que la veas es un flash absoluto. Y después de Cabeza Borradora, o sea, antes del efecto Twin Peaks yo ya era lynchiano, por decirlo de alguna manera, o sea, supongo que lo viví de manera distinta cuando se estrenó en Telecinco Twin Peaks, pero recuerdo como un loco esperar a ver qué narices hacía David Lynch con una película producida por Mel Brooks, gran productor, porque produjo El hombre elefante y produjo La mosca de Cronenberg. Y luego incluso era tan friki de Lynch que hasta había cosas de Dune que me parecían geniales. Ahora ya con el tiempo te haces más mayor aún y lo relativizas. Pero bueno, los gusanos del desierto y las luchas entre Sting y Cayman Island tienen su gracia. Y claro, luego ya Blue Velvet fue la epifanía absoluta. Recuerdo que yo vi la película en el Festival de Sitges. Que ganó. En la época en que Sitges ya se estaba abriendo a no necesariamente al cine de terror clásico. Y aparte tuve la suerte de poder entrevistar a David Lynch en una época en la que te daban una hora para entrevistar a alguien. Cosa que ahora en los festivales es completamente imposible. Y fue una entrevista muy curiosa, muy Lynch en el amplio sentido de la palabra. La entrevista la hacíamos a medias con Carlos Aguilar, para Dirigido Por. Estábamos en un en el bar del hotel, que en aquel momento parecía lo más parecido al bar del Resplandor, del Hotel del Resplandor, porque era exactamente igual. O sea, imaginaros esto de aquí, pero sin nadie. Estábamos solamente David Lynch, Carlos Aguilar y yo. Y llevamos media hora de entrevista. Muy bien en el sentido de que Lynch, como habéis comentado antes, y que aparte me parece que tiene que ser siempre así, él nunca da pautas explicativas. Es decir, él te muestra lo que te muestra y si tú lo comprendes y lo entiendes, perfecto. En este sentido, y abro un pequeño paréntesis, me acuerdo una vez en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, que Bernardo Bertolucci había presentado La Luna. No tiene nada que ver ni Bertolucci y Lynch, ni La Luna y Twin Peaks, pero la primera pregunta fue: señor Bertolucci, con esa secuencia, ¿usted qué ha querido decir? Y Bertolucci, me pareció de una honestidad terrible, dijo: si usted me pregunta eso, es que yo he fracasado como director. Si yo no consigo explicar eso, se lo tengo que explicar ahora verbalmente para que nadie se esté haciendo cine. En este sentido, Lynch es todo lo contrario. Él muestra y sugiere y tú interpretas, o te puedes equivocar o no, pero esa es la gracia de la historia. Entonces llevamos media hora más o menos en este terreno y de repente, digo, fue una entrevista de una hora, pero que de hecho fue una entrevista de media hora y un poco alargada. Porque entonces apareció un niño al lado jugando con una pelota de plástico y entonces Lynch se lo quedó mirando, dijo que esa aparición era muy, yo diría que lynchiana, evidentemente no dijo lynchiana, pero dijo algo así. Entonces se quedó absolutamente embobado. Estuvo 10 minutos hablando del niño, que yo estaba del niño hasta el gorro, porque digo, ¿cómo voy a publicar yo del niño y la pelotita? Y los 20 minutos restantes, hasta que vino alguien y nos dijo, ya se ha acabado el tiempo, consistieron en hablar del niño, el hotel, el niño, el espacio, la pelota, el azar, la casuística, bla, bla, bla y tal. Evidentemente todo esto es muy, no linchano, es muy coherente con Lynch, es decir, alguien que es capaz de hacer guiones bastante bien estructurados, pero que luego deja una capacidad de improvisación a todo lo que le pueda sugerir un rodaje. O sea, podemos hablar de la famosa idea de Bob. O sea, Bob no aparece en el guion original como lo que luego acaba siendo, sino que es fruto absoluto del azar. Que cambiar toda la serie. Uno se pregunta cómo sería la serie. No sé si conocéis la historia, está explicado en muchos libros y en su libro. En el libro este Atrapa al pez dorado, que es como una especie de biblia para entender un poco mejor a Lynch, simplemente es fruto del azar. Es decir, de repente alguien dice, cuando están rodando un plano del episodio piloto, Bob, no te quedes encerrado allí. Bob, el actor, que ahora no recuerdo cómo se llama. Fran Silva era el del departamento de atrecho de la serie, y entonces Lynch lo ve. A Lynch ya sabéis que funciona de esta manera, ¿no? O sea, alguien que dice que las ideas están allí y tú las atrapas, pues funciona así. Ve la cara de Silva, que igual no lo había visto, no se había fijado en él, le hace gracia. Vamos a filmar un plano y filman el famoso plano de Fran Silva en los pies de la cama de Laura Palmer. Lo filma y dice, bueno, lo tengo allí, lo meto en un archivo, no tengo ni la más remota idea de qué voy a hacer con él, pero me hace gracia hacerlo. Entonces, bueno, luego rodan la secuencia clave, en el fondo es la secuencia clave de la serie, que es cuando la madre de Laura Palmer está tumbada en el sofá y ese sueño con el medallón y tal, se levanta y queda registrada, o sea, queda encuadrada con un espejo detrás. Entonces Lynch le dice al operador, al director de fotografía, el plano ha quedado bien, tal, dice, sí, tal, pues bueno, dice, pero es que hay un reflejo en el espejo. Y el reflejo en el espejo, dice, hay alguien del equipo que ha quedado reflejado en el espejo, que nos ha enterado que estamos rodando el plano y sale reflejado. Y el que había quedado reflejado, evidentemente, era Fran Silva. Pues Lynch dijo, ah, ya, perfecto, ya está. Claro, que la clave de la película, o la clave de una parte de la comprensión de la serie, no de la película, perdón, de la serie, sea fruto del azar, y de la misma moda, del mismo modo podríamos hablar de Cabeza Borradora, en la que el famoso teatrillo, habéis visto Cabeza Borradora, ¿no? El teatrillo con la mujer con el rostro deformado que aplasta espermatozoides, que también da muchas claves de comprensión de la película, pues también fue fruto del azar. No estaba en el guion original. Él oyó un día un zumbido electrónico, de estos que le gustan tanto, detrás de un radiador. Entonces vio que detrás del radiador había una especie de agujero o algo extraño y tal, y a partir de ahí empezó a pensar. Y secuencias claves de las series y películas surgen del azar. Es decir, que en este sentido es un tipo que improvisa mucho. La entrevista aquella acabó siendo una especie de improvisación extraña, pero para mí aquello fue una epifanía. Entonces, yo, quizás igual un poco a diferencia de vosotros, cuando yo veo el primer episodio de Twin Peaks, ya estoy completamente metido dentro del universo Lynch, estoy pensando qué narices va a hacer Lynch con esto. Y claro, con el episodio piloto ya te das cuenta que lo que ha hecho es una mezcla perfecta de Blue Velvet y los culebrones televisivos de la época, o incluso de antes, de Peyton Place, que es en principio la referencia que él utiliza. Y a partir de allí aquello fue ya realmente fue un disparate en el mejor sentido de la palabra, porque yo nunca he vuelto a reproducir de la misma manera la forma de ver una serie de televisión, ya no solamente porque eran capítulos y los veías en pantalla de televisión, o no te los descargabas, o no los veías ahora en packs en DVD que puedes verte 5 episodios seguidos, sino que era realmente un ritual. Es decir, todos los martes, empezó emitiéndose los martes, nos reuníamos la misma gente, en el mismo sitio, veíamos la serie con la luz apagada, antes lo comentábamos, que es como deben verse determinadas cosas, y fue así hasta el último episodio. Es decir, yo nunca viví de una manera angustiante el hecho de saber que la serie iba decreciendo de interés para el espectador medio, que la serie iba muriendo a nivel de audiencias, que ya se le había encargado en Estados Unidos, sino que yo la disfruté realmente igual, aunque he de reconocer que algunos de los últimos episodios, sobre todo la parte de los extraterrestres y el padre de Lara Flynn Boyle, precisamente, era un poco pasados de vueltas. Pero realmente yo lo disfruté muchísimo. Pero mi primer conocimiento de Lynch fue cronológico. Fue Cabeza Borradora. Javier. Yo antes de Twin Peaks solamente tengo un vago recuerdo. Se estrenó Dune, creo que en España en el 85, y yo quería siempre ir a ver las películas de ciencia ficción, y esta mi padre no me quiso llevar porque un tío mío le dijo que no era para niños y me fastidió mucho, con lo cual no vi Dune hasta después de Twin Peaks. Y tengo un vago recuerdo de en un pase de en TV3 de Terciopelo Azul haberla visto con mi hermana. Debió ser unos meses antes de Twin Peaks. Y me pareció interesante, pero no entendí nada. Luego la volví a ver después de Twin Peaks, que realmente yo situaría el piloto de Twin Peaks como el momento clave de la Lynchmanía para mí. Y me pareció una obra maestra increíble. ¿Pero viste antes Corazón Salvaje o el piloto de Twin Peaks? No, el piloto de Twin Peaks. Corazón Salvaje fue en un pase de TV2, no la vi en el cine, Corazón Salvaje. Y Corazón Salvaje es una película, lo que hemos comentado antes, que si la ves con 15 años... O sea, yo entiendo que haya gente que no le guste o que la considere una obra menor de Lynch. Pero si la ves con 15 años, es una película que está hecha para ti. Y yo Corazón Salvaje me la veía cada día. Me la llegué a saber de memoria. Carles tenía pedido una camisa de piel de serpiente, pero no ha llegado a tiempo para venir disfrazado. Yo iba a venir vestido de Mr. C, pero las lentillas no me hacen falta porque tengo ya los ojos negros. ¿Cuál fue tu primer contacto con él? Y ayer fui a cortarme el pelo parecido al de él, lo que pasa es que lo llevo sujeto. Mi primer contacto probablemente fue con el bailecito del enano en Twin Peaks, en los títulos de crédito de al final, creo. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa con el enano, que durante nuestra adolescencia yo tenía esa imagen, no había visto la serie, pero tenía esa imagen muy representativa del enano bailando y el Kyle así mirándole y la musiquita jazz y todo, me fascinaba, ¿no? No sabía lo que era, pero me fascinaba. Y durante muchos años, mis amigos adolescentes y yo, no sé por qué, asociamos la idea del enano a cuando estás hablando con alguien y... Esto es muy gracioso. Y no te hace caso y te quedas como un poco con la palabra en la boca y el otro mira hacia otro lado. Pues para nosotros eso era hacer un enano. Entonces, cada vez que nos pasaba eso con alguien, nosotros decíamos, joder, tío, me ha hecho un enano este increíble. Y no tiene aparentemente nada que ver, sí, ¿no? Pero pero ese estado de pasar, ¿no? De sí, estar ahí divagando. Sí, exacto. Y durante muchos años a veces hablábamos con alguien y cuando no te hacía caso, lo que hacías era que te ibas marcha atrás. Te ibas andando marcha atrás haciendo el enano, que era la expresión que usábamos. Y luego sí que ya pues vi probablemente algún capítulo de Twin Peaks, pero no vi la serie entera. Sí que es verdad que antes vi Carretera Perdida, quizá, por la música también. En aquel momento yo era... los 90, el shock rock este de los 90, Marilyn Manson, Rammstein, Trent Reznor, todo esto, y la película en sí con Bill Pullman, que en aquellos 90 tenía muchos papeles en cine familiar y tal, y de momento lo ves allí, ¿no? Que por cierto tengo entendido que era un papel, quizá tú cuentas en tu libro, que sospechosamente el rol era quizá para Kyle, ¿no? A mí es una sensación personal, sí, ¿eh? No, sí. No, nunca se habló de Kyle MacLachlan para protagonizar Carretera Perdida. Y de hecho David Lynch, cuando le han comentado esto, dice que él siempre había pensado en Bill Pullman. Sí. Pero a mí me da la sensación de que es un arquetipo de personaje que iría muy bien a Kyle MacLachlan, pero hubiese. Pero es que son muy parecidos. Sí, sí, sí. Es que Lynch siempre ha buscado una especie de alter egos. Claro, te imaginas a MacLachlan y Pullman con la camisa abrochada hasta aquí y tal, si es un poco la imagen. Hubiera hecho un buen favor a Kyle MacLachlan salir en Carretera Perdida, porque después de Showgirls... Pues sí, porque fue con eso... Bueno, yo reivindico mucho Showgirls. Creo que soy el único. No, soy súper fan de esa película. Es Mr. C, ya. Bueno, ahora que estamos hablando un poco de la música, que es un elemento primordial en la obra de Lynch, yo quería retomar lo que he comentado antes, una pregunta. Es algo que con Javier sí que he comentado alguna vez, creo que con Kim, ¿no? A mí una de las cosas que me fascina, y aquí ya entramos en territorio de vamos a hablar de la tercera temporada un poco libremente, sin chafarla ni nada, ni desmontarla, pero una de las cuestiones que más me fascina de la tercera temporada es esta estructura casi única, con muy pocas excepciones, los 18 capítulos, es en la que vamos a terminar cada capítulo en el Roadhouse con una actuación musical de un grupo que se interpreta a sí mismo, es decir, que los créditos aparecen con su nombre, etcétera. Incluso hacen el chiste este en el capítulo antepenúltimo, cuando sale Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, lo anuncian con su nombre verdadero, ¿no? Edward, no sé qué, Stepson III, que es su nombre auténtico. Pero lo que me fascina de Twin Peaks es esta estructura, pero sobre todo que cada actuación musical esté precedida por un diálogo de personajes, normalmente chicas, la mayoría, con una o dos excepciones, de personajes femeninos que hablan de cuestiones, pero que son cuestiones al margen de la línea general de la serie, porque nunca están hablando de Audrey Horne o de Laura Palmer o de Ben Horne, es decir, están hablando de personajes en los que a veces se repite algún nombre y podemos sospechar que está relacionado con algo, pero otras muchas no. Y quería saber vuestra opinión, vuestra interpretación, la de Javier más o menos la conozco, quería saber un poco Kim si ha pensado sobre ello o qué crees que puede significar esta estructura. Yo los tres o cuatro primeros episodios los interpreté como una especie de forma de distensión final después de todo lo que contaba. Es un poco la idea esta de, bueno, por la noche nos reunimos en el local, en los primeros episodios las conversaciones son fuera del universo Twin Peaks y no hay especialmente tensión. Pero a medida que avanza la serie eso cambia. Incluso hay un episodio, el famoso episodio 8, sin hacer spoiler, en que la actuación no está al final, claro, porque no tenía ningún tipo de lógica. Claro. Y aparte el grupo que sale concretamente en ese capítulo. Pero si recordáis, los que habéis visto toda la temporada, luego va cambiando. Y las actuaciones ya están infectadas por cosas que no tienen, ya no están relajado y distendido. Sí. Hay un episodio en concreto en que de repente una chica se tumba en el suelo y se pone a gritar. Que sobre eso podríamos también... Luego hay una especie de comebacks, James Murray, por ejemplo, y cosas de este tipo. Es decir, a ver, yo creo que se ha hablado y se ha escrito mucho, todos los que hemos escrito sobre Lynch hemos dicho por activa y por pasiva, pero es que la música es esencial en el mundo de Lynch, porque Lynch siempre lo ha dicho, o sea, él creció, él nace en el 46, por lo tanto él es adolescente a finales de los 50 y él ha crecido imbuido de toda la estética del rock and roll, que para él era una especie de forma de liberación. Él siempre habla de los años 50, principios de los 60, de los coches cromados gigantes, del rock and roll, de las hamburgueserías, es decir, esa América más o menos edénica de Norman Rockwell, que luego él se carga completamente, coge a Edward Hopper como referente en vez de Norman Rockwell, ¿no? Y la música siempre ha sido muy importante, pero es que está allí, o sea, él, no sé si habéis escuchado discos de Lynch fuera del universo cinematográfico, porque a mí una de las cosas que siempre me ha gustado más de Lynch es eso, es decir, hay muchos directores que han escrito novelas o directores que han sido pintores, tipo Peter Greenaway o Akira Kurosawa. Pero es que Lynch ha hecho de todo, o sea, sería el modelo del artista renacentista al 100% y con una coherencia brutal, porque vosotros cogéis esas series fotográficas de Lynch y tienen mucho que ver con sus películas. Cogéis los discos que ha hecho Lynch, que hace una especie de... Empezó con un blues que él llamaba blues industrial, hay un disco que se llama el Blue Bob, que son temas instrumentales que podrían ser perfectamente la banda sonora, que ya es buenísima de por sí, de Cabeza Borradora, y ha ido derivando hacia una especie de pop electrónico extraño. Entonces, para él la música es esencial, porque ha vivido de eso. Él creó a Julie Cruise, la chica que salía al final en el Roadhouse en algunos de los episodios y que vuelve a salir en Twin Peaks 3. Él crea a Julie Cruise como una especie de imagen, lo que a él le gusta de la estética del rock and roll, y que actúa como de Pigmalión. Julie Cruise es una corista que le presenta Badalamenti para el rodaje de Blue Velvet, porque de hecho la canción que canta Julie Cruise en Blue Velvet la tenía que cantar, creo, si no recuerdo mal, Isabella Rossellini, bueno, un rollo así, entonces la canta ella, y se la presenta, y entonces Lynch modela una imagen de Julie Cruise como esa especie de rock anacrónico, por decirlo de alguna manera, temporal, que es otra de las ideas que me gusta más de Lynch. Es decir, ¿vosotros fecharíais en un momento concreto Blue Velvet o Twin Peaks? ¿En qué año pasan? Esa atemporalidad, ¿no? ¿En qué año estamos? ¿No? Ese no saber dónde estamos. Es decir, pero es muy curioso porque no hace ningún tipo de retoque visual, pero tú nunca tienes claro si estamos en los 50 o en los 80, que son las épocas teóricamente donde pasa la acción, ¿no? Entonces, esa idea con la música ha trabajado mucho. Entonces, para mí la música es esencial. Entonces, en Twin Peaks, que antes comentabas el tema de Badalamenti, pero el tema de Badalamenti es perfecto como sintonía musical. Hay una declaración de Lalo Schifrin, que es el compositor musical, por ejemplo, de la sintonía de Misión Imposible, de la serie de televisión, o de las películas de Clint Eastwood haciendo de Harry el Fuerte, que decía, la música, la sintonía de una serie de televisión solamente tiene que tener un fin. Y aparte lo ponía muy gráfico, estaba hablando de la América de los años 60-70. Tú estás en la cocina haciéndote tu bocadillo de mantequilla de cacahuete y estas cosas que hacen los americanos, oyes la música y automáticamente te acabas de preparar el bocadillo, sales, porque ya sabes que está empezando la serie. Joder, no hay una serie. Vale, Juego de Tronos. Vale, podríamos ponerlo, la musiquilla de Juego de Tronos. Pero para mí no hay una serie en los últimos 30 años que haya significado mejor eso, la música de la serie. Que, o sea, y yo también, es decir, cuando salió el disco, me lo fui a comprar como si fuera el disco, el último disco de Devo o de Bowie o de quien fuera. Es decir, era realmente algo brutal, cómo funcionaba. La música de Badalamenti. Lo que supone Badalamenti, no sé si sabéis que para Lynch, él no quería bandas sonoras ortodoxas o como las entendemos hoy en día. Cabeza Borradora, que es como una especie de zumbido permanente, para él eso es la banda sonora, la música de la película. Pero aparte lo dice y lo explica muy bien. De hecho, se editó en disco. ¿Alguien tiene el disco de esa banda sonora? O sea, ningún sello discográfico lo quería publicar. Lo publicó un sello que se llama IRS, que era un sello que se dedicaba a publicar discos de punk. Porque fue el único sello que se atrevió a publicar eso. Y son 35 minutos, bueno, aparte de las canciones de Fats Waller, 30, y la canción que canta, la chica alrededor, que es de Lynch y Peter Evers, es un zumbido electrónico. Para él eso era la banda sonora. Y cuando conoce a Badalamenti es cuando descubre que la banda sonora más clásica, por decirlo de alguna manera, también funciona muy bien, ¿no? Entonces, la música es, para mí es fundamental para entender a Lynch. Cuando Lynch hizo en el 2007 en París, hizo una gran exposición, la más completa que se ha hecho sobre su obra pictórica, pero muy, muy enraizada con el cine, tú ibas pasando por los distintos espacios donde estaban los cuadros y cada 5 o 6 cuadros estaban aglutinados por temas y tal, y había un dispositivo donde tú apretabas y sonaba la música, una música determinada. Generalmente era música más ambient o música electrónica, ¿no? O sea, es decir, hasta los cuadros los ha ambientado musicalmente, ¿no? Entonces, en Lynch la música es primordial. Y volviendo a lo que comentabas, yo creo que al principio es una especie de distensión, pero luego actúa como un... Es una especie de acicate extraño entre la serie anterior, las actuaciones del Rock House, el sentido que le da narrativamente, que al principio parece que no tiene ninguno, y luego poco a poco lo va teniendo y mucho. Y es que hay una secuencia, pero no la quiero desvelar, porque eso sí que es spoiler, que parece que la música, el significado musical y tiene que ver con el personaje de Audrey, es fundamental. O sea, que no es... Recuerdo que al principio en algún texto, en alguna red y tal, leía que, bueno, que era una cosa como secundaria, un añadido, pero no. Que eran sus amigos, porque es verdad que todos los grupos que tocan o son amigos o protegidos. O su hijo y lo demás. Eso, exacto, el grupo con su hijo y con su ingeniero de sonido. Son grupos que forman parte del universo. Nunca me acuerdo, Rebeca del Río. Es decir, están todos allí, ¿no? Pero no es un divertimento. Creo que tiene un sentido, un corpus importante. Recupero una cuestión del encuentro anterior del libro para Kim y para Carles. Capítulo 8. Capítulo 8. Joder. Ya, pero es que antes os habéis salido muy bien porque no habéis dicho nada. Yo es que hice spoiler en Alicante, ligero, no hace tanto. Muy ligero. A ver, yo no leí nada. O sea, no quise leer nada, pero ya estaba hasta las narices porque todo el mundo me enviaba mails diciendo, pero ¿ya has visto el capítulo 8? Yo lo vi como 2 o 3 días después. Y ya casi lo vi, no porque no tuviera ganas de verlo, sino porque se dio las circunstancias, no lo pude ver el día cuando lo emitieron en Movistar. Y no sé, recuerdo que estaba sentado en el suelo comiendo y no sé. No. desapareció la comida. O sea, para mí es una barbaridad. Ese episodio es una barbaridad. Y luego, creo, igual tú lo sabes mejor, creo haber leído que ni nadie del equipo sabía exactamente qué narices estaba haciendo Lynch en ese, con ese episodio. Pero por supuesto, ni el director de fotografía, que ya es decir. Sí, porque no necesitaba el grueso de actores, bueno, para la mayor parte del equipo. Es verdad que no. Pero es que a nivel, o sea, siempre se ha hablado mucho de las texturas en el cine y en la obra de Lynch en general, en la pintura y en todo. Pero es que el blanco y negro de ese episodio me parece, bueno, y todo. Es igual, es que no se puede hablar sin describirlo, entonces. Carles. A ver, yo lo que estabas diciendo antes de las circunstancias, ¿no? Del azar, de cómo el azar hace que Lynch, pues, que se fije en Frank Silva para hacer de Bob, producto del azar, mi padre diría producto de la sinvergüenzonería, porque lo senté a ver ese episodio. ¿Pero ese solo? No, le hago rabiar y me pongo con él a ver, le pongo algún episodio más o tal, pero para picarle un poco, y se enfada, sin nada. Esto se está tomando el pelo a todos. Esto es una tomadura de pelo, pero esto qué vanguardia, carta de vanguardia, qué tomadura de pelo. Y el episodio 8, esto parece algo de Star Wars, ¿eh? Episodio 8. Lo vi en directo también, porque yo vi, lo emitían en Movistar creo que a las 3 de la mañana o a las 2, no sé si primero Juego de Tronos y luego... Al principio Twin Peaks, y luego sí, movieron... Y luego lo movieron, no, solo, también lo... No sabía si era a las 4 o a las 6. Sí, sí. Bueno, el caso es que yo lo vi en directo y me parecía una pasada. Es que, a ver, voy a puntualizar. El año pasado... estuve en una charla con Fran y con Javier, porque Kim, tú no estabas. y claro, era una charla sobre una presentación de tu libro y nos quedamos con... Había gente entre el público que no había visto la tercera temporada, entonces fuimos muy cuidadosos en cuanto a los spoilers y dijimos, la próxima charla, el que venga ya advertido que porque yo me quedé con muchas ganas de preguntaros. De hecho, yo hoy he venido más en calidad de fan para preguntaros, ¿no? Tu pregunta, ya que quieran responder, es otra cosa. Exacto. Y no, me pareció pues eso, una pasada visualmente y de todo. Me recordó un poco a lo que es la... Bueno, a ver, ¿se puede hablar un poco o no? Sí, venga, suéltalo. Si veo que no, te paro. La explosión nuclear, sí, ¿no? La entrada en el hongo atómico. Se está tapando los oídos. Bueno, pues todo el trabajo de textura y del viaje en sí me recordó mucho a 2001, ¿no? A la parte de esta final con el viaje de Bowman, ese tramo psicodélico, ¿no? Y luego, aparte, que no se me ocurre nada mejor para romper las fronteras del espacio-tiempo y de las interdimensiones que lo que es eso, ¿no? Que lo que es lo que produce la explosión aquella, ¿no? Que me parece que hila perfecto con el rollo de los universos y de las interdimensiones y todo eso. Y aparte es a veces cuando se habla tanto del episodio 8 parece que el episodio 8 sea por sí mismo, ¿no? Tiene una... Es decir, no es gratuito. Todo lo que se cuenta en ese episodio, que narrativamente parece que se desgaja un poco del resto... Sí, y visualmente tiene muchísimo sentido. O sea, hay una parte de ese episodio donde se dan todas unas pautas de hipotético interpretación o conocimiento sobre el nacimiento de Laura Palmer y la muerte de Bob, que son muy importantes para entender la serie en su conjunto, ¿no? Pero es que realmente es prodigioso. Es decir, en el festival de Cannes, que yo lo odio especialmente en cuanto a Lynch, porque vale, sí, le dieron la Palma de Oro por Corazón Salvaje, pero también destrozaron literalmente la hipotética carrera comercial de Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, porque se presentó en el Festival de Cannes creyendo, supongo, los que la escogieron, que iban a desbordar a la gente, y la desbordaron negativo, porque fue una... Parece ser que nunca una película, excepto una de Terrence Malick, El árbol de la vida, ha sido tan pateada en el Festival de Cannes. Pero la de Malick ganó la Palma de Oro, curiosamente. La de Malick, El árbol de la vida. Sí, porque bueno, una cosa a veces son los jurados y otra el público. El jurado estaba Robert De Niro, que igual ese día le gustó Terrence Malick. Si digo Robert De Niro, Terrence Malick, tampoco son... Bueno, la cuestión es que... ¿Y esto por qué lo decía? Sí, por lo chocante que fue la recepción de la película. Siguiendo con Cannes, el año... Este último festival, el anterior... la opinión unánime de toda la, de casi toda la gente que estuvo en el festival, era que lo mejor que se había visto en el festival eran los dos primeros episodios de Twin Peaks. Aquí podríamos hablar ya luego de que ya no hay casi línea divisoria entre televisión, cine, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, claro, estamos hablando del 8 como si fuera algo prodigioso, pero es que toda la serie en sí es bastante prodigiosa, claro, pero es que luego hay un episodio que es el 3 que me parece alucinante. Tanto hay una cosa en concreto del episodio 3, seguir tapando los oídos, que me parece... El 3 creo que lo han visto ya. ¿Lo habéis visto? Pues bueno, pues la historia en la casa donde entra él, la mujer sin ojos y toda esa historia, no, eso es demencial. O incluso algo tan, tan puramente Lynch como es, creo que es en el episodio, en el primer episodio, de aquella, del tipo ese que está mirando la caja. Ah, bueno, sí, sí, sí, la caja, sí, sí. Luego la caja pues también tiene... Es decir, a mí me parece que toda la serie es de una coherencia, lo digo porque también es verdad que a raíz del tercer o cuarto episodio, en concreto en la web del País escribía una chica de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía unas barbaridades. Es decir, yo puedo entender que la serie no entiendas demasiado, no entiendas cosas. También hay películas de Berman o 2001 mismo, yo cuando vi 2001 no entendí nada. Bueno, estoy esperando que alguien me cuente las medidas del monolito y todo eso. Pero una cosa es no entender o no comprender o sentirte un poco... Pero otra cosa es decir que este tío es un bobo porque nos está tomando el pelo, que es lo que leí con la temporada. Es decir, que la opinión no fue unánime a favor, como casi nunca lo ha sido con Lynch. Ahora, hablabais de padres y tal, y por ejemplo, mi padre nunca le ha gustado David Lynch y se convirtió en un fan de Twin Peaks de la primera temporada. Mis padres también, los dos. Y en cambio, porque Lynch tuvo la... Lynch y Frost, que siempre dejamos a Frost al margen y tiene su importancia. Tuvieron la habilidad de hacer televisión experimental, pero dentro de un contexto absolutamente narrativo, popular, de consumo. Y lo consiguieron de una manera admirable. Es que para mí es la serie... Es verdad que pasan muchos años hasta que no haya esta nueva edad de oro de la televisión, porque estamos hablando de 90, de 1990. Y hasta que no aparecen creadores como, yo qué sé, Abrams y el de Breaking Bad, y etcétera, etcétera, ahí pasa un tiempo. Pero es que yo estoy convencido de que la televisión norteamericana actual no sería lo mismo sin esa brecha que abrió Twin Peaks en el 90. Una pregunta general, antes de preguntar al público. Fuego camina conmigo supone un antes y un después en la filmografía de Lynch de manera muy clara. Si pensamos en sus últimas películas, es decir, Carretera perdida, Mulholland Drive, Inland Empire y la tercera temporada de Twin Peaks, ¿os parece o podría decirse que David Lynch es el mejor director... ¿Director, autor de cine de terror del siglo XXI? Cine de terror. Cine de terror de autor, si queremos llamarlo. No sé si el mejor. Yo lo pondría al lado de Cronenberg, por ejemplo. Pero como... Es que es complicado porque... Porque a mí me parecen terroríficas. Sí, pero los fans muy puros del género, a Lynch no lo acaban de ver. Cabeza borrada también es una película absolutamente fantástica. En el sentido... Casi todas las películas de Lynch entran en la categoría. Sí, pero es verdad que el fan de terror le raya demasiado. Raya, Lynch. Sí, pero luego Blue Velvet ganó en Sitges y El hombre elefante ganó en Laboriaz, sí. Que son películas que en principio son ajenas al fan clásico de Fantastic. Carretera perdida es bastante, es como la querida, ¿no? Por los fans del terror, quizá porque tiene más puntos en común. Hay un psicópata. Es más oscura. Sí, exacto. Pero es verdad que Inland Empire, que a mí me parece una película terrorífica. No ya la historia que cuenta, sino los sentimientos que despierta el espectador, cómo funciona. Es que aparte el terror no solamente son unos motivos argumentales y unos personajes concretos, es un punto de vista, una estructura y tal. Entonces Lynch es absolutamente cine de terror y fantástico, incluyendo la del señor viajando, del anciano viajando. O sea, vale, está basado en una historia real, pero es alucinante esa historia. O sea, todo Lynch me parece fantástico. Lo que pasa es que es verdad que no los puristas del género, pero los adictos a un determinado modelo de género fantástico de terror, a Lynch, o sea, Cronenberg sí que se lo tragan más, en el sentido de que Cronenberg, la primera época de Cronenberg es más rabia, Scanners, todo eso es mucho más. Lynch es más complicado. Y es verdad que yo he visto Cabeza Borradora en un pase cuando la restauraron hace muchos años en Sitges y la gente estaba diciendo, bueno, yo lo que quiero ver es a Darío Argento, no esto. Entonces, pero sí, desde el punto de vista de autor, donde podríamos incluir a muchos autores, claro, porque el séptimo sello de Berman también es cine fantástico. Lynch para mí es de los... Pero es un director importante en general, más allá del género. Bueno, si tenéis alguna pregunta, podéis interrumpirnos, porque si no seguiremos hasta que nos... Yo es que no la he visto, no sé. Yo vi la versión, no la actual, sino la que hicieron hace 6 años, sí, con... Era una pareja de actores distintos. Pero es que es curioso, en el libro lo explico, por si queréis algunos dudosos. La influencia que tuvo Twin Peaks fue una semilla que se implantó en la cabeza de los creadores televisivos. O sea, en los 90 puedes ver una serie de productos que intentan imitar alguna parte de Twin Peaks, ¿no? Tienes Wild Palms, tienes American Gothic o Clara Alaska, que tenían las pequeñas comunidades, tienes Expediente X, que toca la parte quizá más el comandante Briggs y todo lo demás. Pero la idea de ser revolucionario con el medio empieza, yo creo, a partir de Los Soprano, que es una serie que no tiene nada que ver con Twin Peaks. Pero David Chase la comenta mucho como influencia. Y luego puedes seguir ahí con Matthew Weiner, como hablaba antes de hacer Mad Men, decía, claro, es que yo iba a la universidad y veía que esto se podía hacer en televisión. O Brian Fuller, que es el creador de Aníbal y American Gods, que dice que cuando le entran parones y no sabe qué escribir, intenta pensar qué haría David Lynch. Claro, vas viendo que es una cosa que se ha metido en el... Exacto. Exactamente. Lo que sí que pasa es que la influencia que va a tener esta tercera temporada, creo que hasta dentro de 25 años no vamos a saber cuál va a ser. Volveremos a vernos dentro de 25 años, ¿no? Como tal como la cierra, sin hacer spoiler, bueno, pues ya... Podría pasar perfectamente. ¿Por aquí? Philip Jeffries. En realidad fue la... creo que es la secretaria de Bob Engels. Estaban Lynch y Bob Engels trabajando el guión de la película, porque el guión de la película no era de Mark Frost, era Lynch y Engels. Y estaban haciendo la lectura y ella dijo, este papel lo podría interpretar David Bowie. Y a Lynch, que ya le gustaba, no sé si Ronnie Rocket habían hablado alguna vez la posibilidad de que saliera Bowie y tal, le dijo, ah, oye, pues muy buena idea. A veces son cosas así de sencillas, ¿no? Sus películas están llenas de cantantes e intérpretes, sí, Chris Isaak, Sting... Pero has dicho algo como que era, como se presentaba como un alienígena, me ha parecido entender. Sí, sí, claro, Stardust y todo. No, pero es que, mira, dicho así tiene mucha lógica, porque una de las mejores interpretaciones de Bowie es una película que se llama El hombre que cayó a la tierra, de Nicolás Roeg, sí, que hace de eso. Y acabó haciendo cafetera, de forma póstuma. Acabó haciendo cafetera, de aquello que fuera. Gigante, no sé. Sí, no hubo, por cierto, ninguna posibilidad, aunque fuera mínima, de que apareciera Bowie en la última. Pues estaba, visto, estaba, ¿no?, muy malito ya. Muy mal, estaba ya. Por allí había una pregunta, creo. No. De hecho, Inland Empire ya no tenía que haberse estrenado. Él la hizo para su web. Pero aceptó que la película fuera al Festival de Venecia, tuvo muy buena acogida, y entonces la compraron diferentes distribuidores y la película se estrenó. Pero él no quería. O sea, es una película que él ya concibió directamente para que estuviera en su web. Él siempre ha dicho, a ver, Steven Soderbergh lleva 10 años diciendo que deja el cine y no para de rodar series de televisión y películas. Pero en principio Lynch dijo que el cine como concepto de sala de distribución, etcétera, etcétera, que en principio no. Yo iba más en el sentido de si alguien se atrevería a producir de esta película. Pero es que si él no quiere dirigir... Hombre, supongo que si alguien le quiere producir una película, primero tendría que vencer la reticencia de él de volver a dirigir para sala comercial. Yo tengo la sensación de que nunca más vamos a ver una película de Lynch en el sentido de formato comercial, pero bueno... Yo qué sé, tampoco podíamos imaginar que volvería con Twin Peaks 25 años después. Pero yo tengo la sensación de que no, en eso es muy tajante y sobre todo es un poco como estos directores que se han hartado de encontronazos con la industria, es decir, ya no. Entonces, por eso, y él aparte pinta, hace muebles, tiene un local en París, hace discos, es decir, igual tampoco lo necesita. Yo diría que no, pero bueno, no sé. Hay una pregunta por allí de Bookhouse Girl Number 2. Sí. Voy más allá del tema de las películas. Veremos cuarta temporada de Twin Peaks. ¿Qué pensáis? Bueno, la vamos a ver, aunque no la ruede. En nuestro sueño la vamos a ver, sin duda. Pero estaría bien que rodara algo. Lo que pasa es que se le está muriendo todo el reparto. Sí, también hay que tener en cuenta que está ya llegado, llegó en una franja. Es que yo con estos comebacks de tanto de grupos de música y tal, nunca sé. Es decir, yo he de confesar, a diferencia vuestra, que cuando se anunció el proyecto de Twin Peaks, no me estimuló mucho al principio. O sea, no sé por qué tuve la sensación de que Lynch no necesitaba volver a eso. Luego, evidentemente, felizmente, me hizo ver que estaba equivocado, pero también me cuesta imaginar en qué momento vuelve a pillar la serie, cómo la coge. Pero es verdad que la serie podría prolongarse. Un spin-off. Perfectamente. Un spin-off de Mónica Bellucci interpretándose a sí misma. Claro. 16 capítulos. En blanco y negro. Hay una escena con Mónica Bellucci que parece que da otra clave importante. Otra clave importante en el del relato. Por aquí, y creo que terminamos porque nos van a cortar. Sí. Tengo una pregunta más sobre el personaje de Philip Jeffries. Y es si su aparición en Fuego Camina Conmigo está, entre comillas, justificada. O simplemente es para alargar un poco más la película. Porque yo creo que con lo que Albert comenta con Cooper, ya parece, no sé, suficiente información en la película. Tampoco parece que se extienda más su historia. Bueno, la información en el mundo de David Lynch es relativo. Si fuera por la información que se da. ¿Tú piensas que es una semilla que dejaron plantada? Y que ha florecido 25 años después de la manera que mejor les ha servido. Yo, mi opinión, y por lo que creo, es que la idea original de Judy y Jeffries no era exactamente la que ha sido ahora, pero es que eso es normal. Las ideas que tuvieron para hacer una tercera temporada en el 91 o una secuela de Fuego Camina Conmigo quedan en desuso. Más o menos hay detalles que más o menos los fans de Twin Peaks conocían que luego no se han concretado en nada. Pero es que eso es normal, porque luego tienen que trabajar, es un proyecto nuevo, no tienen, o sea, obviamente hay una continuidad, pero utilizan esa información para lo que quieren contar ahora. ¿Hay otra pregunta por aquí? No lo sé. Sí, por allí. Y terminamos. ¿Tiene algo que ver Twin Peaks con lo dirigió David Lynch. Es como Mulholland Drive y Twin Peaks suceden en el mismo universo, pues ahí está. Bueno, para ir cerrando, ha venido alguien disfrazado de personaje de David Lynch, pero que pueda demostrarse, ¿eh? Totalmente, yo lo estaba pensando, digo, pero no lo voy a decir yo, lo tiene que decir ella. Bueno, pues ahora te damos un libro. Bueno, ¿nadie más? Bueno, pues creo que los otros dos libros van a ser para este caballero y para aquella señorita que han intervenido varias veces. ¿No? ¡Que lo tienes! ¡Madre mía! Pues entonces vamos a tener que hacer un concurso o preguntar algo. Hacemos una pregunta difícil, Javier. De Twin Peaks. Algo complicado. Algo complicado. Sí, hombre, claro. Su libro es la Biblia gratis. O sea, ¿qué quieres? ¿Cómo se llamaba? ¿De qué marca es la cuerda con la que atan a Laura Palmer? ¡Hostias! Pero ya lo tengo. ¿Y haces otra? Sí, vale, claro. Bueno, no, dilo. Fiverr. Sí, señor. Demonios. ¿Y la marca de café de los cuatro anuncios que hicieron en Japón? Esto fue... Joder, vale. Aquí hay un público. Otra. ¿Qué actriz de Saturday Night Live salió en un episodio de la segunda temporada de Twin Peaks poco antes de hacerse famosa? Esa creo que la sé, pero lo tengo también. Protagonizó una película llamada Superstar. Ah. Era la cuidadora del pequeño Nicky. Sí, señor. Cuando querían adoptarlo Andy y Dick. Sé quién es, pero no me viene el nombre. Es el libro, Fran. ¿Nadie? Vamos a tener que rebajar el nivel, ¿eh? Bueno, más fácil. Más fácil. Si no habéis visto la parodia de Saturday Night Live del... ¿Alguien no la ha visto? Pues buscarla. Vedla porque vale mucho la pena. Es genial, o sea, absolutamente genial. ¿Cuál era el título original de Twin Peaks? Es el título de la película de Kim Vidor. Exactamente. ¿Ah? ¿Cómo se llama la serie? ¿Twin? ¿Twin? ¿Cuántos habitantes? ¿De verdad? Bueno, pues... Ahora, caballero, recoja el libro, señorita también. El otro, como creo que nos van a cortar y hay prisa, nos lo vamos a llevar y os podéis acercar, interrogar a los autores, al autor, a los invitados, sobornarles para intentar conseguir el libro gratis, humillaros, lo que queráis. Podemos seguir haciendo preguntas hasta que acertéis una. En fin, nada, agradeceros. Sí, por ahí hay una cosa. Él quiere el tercer libro, sí o sí. Venga. Hostia, pues se lo ha ganado, ¿eh? Pues sí. Venga, a ver. Que, exacto, yo la vi por ella. O sea, no tenía ninguna intención ni nada de ver. O sea, no me llamaba la atención. Y verdaderamente lo que me enganchó fue una cosa muy parecida que me pasó con Mad Men. Mad Men, en primera imagen, todos los personajes de una primera imagen muy limpia, muy pulcra. Y tal como los vas conociendo, vas viendo ese lado oscuro que tiene todo, y ese trasfondo que tiene cada personaje. No que te encariñas con un personaje, no. Todos los personajes tienen ese trasfondo que al final te enviaga y dice, quiero ver más, quiero saber más de este personaje, quiero todos los detalles. O sea, lo que me hizo ver fue esa gana, esa forma de rascar y conocer ese mundo, que sin tener ninguna expectativa me enamoró. Es que eso es Lynch. Eso es Terciopelo Azul, ¿no? La cámara en la oreja. En Terciopelo. Absolutamente. Sí, porque si empiezas con la segunda, es complicado. Sí. Nada, agradeceros vuestra presencia y a los invitados Carles, King, Javier.